La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es sábado, fin de semana laboral. Queremos agradecerle a la doctora Vanessa Uclés Villalobos, quien es médico especialista en rehabilitación del Hospital Calderón Guardia, que nos haya acompañado a lo largo de esta semana para hablarnos respecto al cáncer de mama en particular, a los cuidados paliativos y del cáncer y la rehabilitación en general. Muy buenos días, doctora, y gracias por estar acá de nuevo. Buenos días. Bueno, doctora, decíamos a lo largo de la semana que el Hospital Calderón Guardia hizo toda una investigación y luego desarrolló un proyecto de esto dentro del 2011, 2012 hasta hoy, respecto a la rehabilitación de los pacientes con cáncer de mama. Así es. Bueno, esto es muy importante. ¿Y en qué consisten esas terapias, doctora? Básicamente se hace una valoración prequirúrgica, una educación prequirúrgica, que significa que se hacen antes de la cirugía, y valoración después de la cirugía de las personas que han sido operadas de cáncer de mama. En la consulta después de la cirugía, pues se valoran las necesidades del paciente, como es si ya tiene complicaciones secundarias a la cirugía o al tratamiento, ya sea de quimioterapia, radioterapia, así como si es independiente en sus actividades de la vida diaria, si está comiendo bien, si duerme bien, cómo anda el ánimo, si tiene fatiga y si tiene algún síntoma asociado en el miembro o en la mama como dolor. Claro, esto lo hace un equipo interdisciplinario. ¿De qué personal es el que participa en el equipo, doctora? En este momento somos el médico fisiatra, terapeuta físico. En casos de ser necesario, la terapeuta ocupacional también interviene. Y cuando las necesidades del paciente así lo demandan, la referencia a servicios de apoyo, como es nutrición, psicología, trabajo social, el Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos o Clínicas del Dolor en la periferia. Esto significa, según decíamos a lo largo de la semana, doctora, que es una segunda oportunidad, que hay que verlo así, y que las personas no tienen que pensar en que ya se tienen que recluir en sus hogares. Es correcto, siempre es el énfasis, ¿verdad?, en funcionalidad, calidad de vida y dignidad humana de las personas a través del diagnóstico y tratamiento. Y si lamentablemente se acerca el final de la vida, pues hasta el final de la vida. ¿Se puede aprender a convivir con el dolor? Nosotros tratamos idealmente de prevenirlo, ¿verdad? De que no se presente con las técnicas que son prescritas y enseñadas al paciente. En el caso de que el paciente tenga dolor, pues son referidos a los centros especializados de manejo del dolor. Y pues en general se puede decir que hay una respuesta en la mayoría de los casos favorable a por lo menos tener un dolor que sea compatible con las actividades de la vida diaria. ¿Un mensaje a la familia, doctora, de pacientes que presenten cáncer? Que se acerquen, ¿verdad? Que aprendan de la experiencia de su familiar y que traten de apoyarlos durante ese trayecto de tratamiento. ¿Y un mensaje al paciente con cáncer? Mi mensaje sería que la institución y el personal de salud podemos hacer todos los esfuerzos, ¿verdad?, que están en nuestras manos. Sin embargo, es una responsabilidad compartida en la que el paciente es el protagonista de asumir el autocuidado y ser responsable de su salud. Entonces, que pongan en práctica todas las enseñanzas y recomendaciones que se les hace durante las consultas médicas, ya sea de rehabilitación o de cualquier otra especialidad. Muchas gracias. Le damos a la doctora Vanessa Uclés Villalobos por su participación en esta semana hablando de la rehabilitación del paciente con cáncer. A ustedes les esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.